Y nueva salida a playera en Amurrio, en esta ocasión, mañana martes, como el resto de los martes que han venido saliendo los vecinos y vecinas que se han apuntado. En esta ocasión será al Donosti, a partir de las 9 de la mañana, salida desde el punto de costumbre, en salida a playera, en este caso, a la capital donostiarra. La Diputación Foral de Álava mejora la seguridad en los servicios y operaciones ofertadas en álava.net. Desde el 1 de septiembre, el alta y el acceso a nuestra sede electrónica se realizará mediante cualquiera de los certificados electrónicos admitidos y dejarán de emitirse claves operativas para las personas jurídicas. Información en álava.net o a través de nuestro correo electrónico diputaciondigital@álava.net. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. 12 y 12, vamos a hablar de las siestas de Areta. Por cierto, que el mercado medieval de Archiniega, nos comentaba uno de sus organizadores, que todo sigue adelante, con mucho ánimo y sin problemas de momento, para que todo se lleve a buen término en septiembre, como ya habíamos apuntado. Esta semana quizás había alguna noticia más al respecto, pero en principio todo sigue adelante. Es la organización que han tomado una serie de establecimientos comerciales de la villa de Archiniega para que el mercado medieval se pueda realizar con subvención municipal, y la otra parte pues tendrán que conseguirla por otros medios, por medio de rifas o de otras historias. Bueno, y un año más llegan las fiestas a Areta, del 25 al 29, y tienen un montón de actividades que uno se pregunta cómo es posible, pues bueno, supongo que mucha imaginación, con mucho apoyo, con mucho equipo y con, porque de dinero, pues ya sabemos cómo está todo, cada vez parece que tenemos menos, forma que a ver cómo hacen las cosas. Tenemos aquí a Unai Llano, que es de la Comisión de Fiestas, y que nos va a explicar un poquito cómo hacen para llegar hasta el final y pagar todas las deudas. Unai, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, además con novedades este año, ¿no? De encima. Sí, bastantes. Sí, sí, empezáis el miércoles con el concurso de tortillas. El pregón será precisamente el miércoles. Sí. Y bueno, a partir de ahí, discodanza, en fin, bueno, pero las novedades ya empiezan el jueves. Eso es. Con la marcha al Alpichu. Sí, es una novedad que un vecino ha dicho para ver si se podía hacer, organizar. Es una cosa que tampoco cuesta mucho, sin más, es organizar. Que la gente se apunte. Eso es, que la gente se apunte. Al final, sí, sí. Aparte, una idea de esa es para que la gente, los niños se apunten, y como a las 10 está la visita a los mojones, los niños vean realmente qué es el acto de la visita a los mojones, que no saben. Los niños no ven el programa Visita Mojones y dicen, ah, pues qué acto es ese. Pero bueno, por lo menos para que puedan, sí, sí, ver realmente. Una visita que sea más, casi más didáctica, y explicarles en qué consiste y por qué se va a los mojones, ¿no? Sí, por eso se queda un ratito antes, para ver eso, un poco el acto de los mojones, y subir ya al Alpichu. Sí, sí. Bueno, pues eso será el día de Santana, el jueves, a partir de las 9:45 la marcha, a las 10 la visita a los mojones, y bueno, pues a partir de ahí, pues en fin, toda la fiesta, ¿no? Ese día también es el día de la comida de los mayores. Sí, eso es el día de Santana, es el día de los mayores, y al final les organizan también la comida. Ahí se dan cita un montón de gente, ¿eh? Sí. En el patio este, bueno, el patio, en el recinto cubierto de onieva. Sí. Hombre, es también nuestra patrona, Santana. O sea, al final es, digamos, el día de los mayores, pero al final es el día de todos. Oye, en la comida, que bueno, pues hay un, no sé, el año pasado, no sé si estuve, hace dos años creo que fue, pues había ahí un montón de gente para organizar todo eso también, toda la, la comida y todo el, bueno, pues no, no será fácil, supongo, ¿no? No, bueno, al final ayudando. Con trabajo. Con equipo, ¿no? Como ese decía es. Antes. Porque seréis un montón de gente, ¿no? Al fin. Bueno. O no sé si un montón, pero unos cuantos. Organizando poquitos, pero luego en los días de fiestas se anima a la gente a ayudar y a trabajar. Sí, sí que es como funcionan las cosas. Sí. Bueno, pues la comida será ese día precisamente y no sé si tenemos ya ahí pues más novedades, porque... Sí, el concurso de disfraces este año para los niños, a ver si animo, bueno, niños y mayores también, que hay premios para los mayores también. Sí, sí, bueno, ya ven. La imaginación es la que tiene que surgir cuando, bueno, pues en fin, el presupuesto no es muy, muy elevado y hay que hacer actividades para llenar la fiesta y que la gente se divierta y participe. Porque el presupuesto, bueno, parte del presupuesto será una subvención municipal, me imagino, es, y el sí. resto... El resto, pues, de lo que se ha sacado de las fiestas del año pasado, lo poquito que queda. Luego, pues, realizando la subasta que hicimos en mayo. Y luego, pues, las aportaciones de los comercios y las ayudas vecinales. La gente da dinero también. Por ejemplo, hoy se va a pasar casa por casa entregando el programa de mano y la gente... Si quiere dar donación, pues da donación. Y el que no, pues se le da el programa y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. La colaboración, que sí, es importante. Bueno, y el día del 27, el concurso de paella, es el día de Santa Nachu, el concurso de paella y fiesta infantil. Tendréis ahí actuación de un mago. ¿Y qué más? Sí, luego también una novedad eso, a partir ya de la, digamos ya anoche, a las 9 de la noche, esta también tenemos una batucada. Los del audio, el Kun Kun Batucada, que se han animado a ambientar un poco la tarde-noche. Y luego nos vienen eso, los partidos. Este año hay novedad también, que es la final de torneo élite para la femenino senior, que el viernes pasado se jugaron las semifinales y estuvieron bastante bien, oye. Es una novedad sí. que... Además en Areta particularmente hay mucha afición a la pelota. Sí, eso es. Bueno, además tenéis unas instalaciones magníficas, claro, eso también es importante, ¿no? Pero bueno, pues no solamente en Areta, pero en fin, que en Areta hay además mucha actividad pelota sale a lo largo del año. Durante el año sí, se hacen bastantes actos. Y luego después de las féminas llegan los profesionales. Eso es. Miquel Goñi, Eulate, Pachiegui y Lasa tercero. Es un partido interesante. Sí, bastante. La gente le llama mucho también a Miquel Goñi. Claro, claro, claro. Pues seguro que estará lleno. Sí. Bueno, pues estará, bueno, a Verbena, tenéis a Triquicio y a Encore. Encore. Y antes, a las 8:30, nos hemos olvidado de Otegi, que también está. Ah, bueno, sí, media. Es verdad. O sea que, vamos, no faltará. ¿Tenéis distribuido, cómo hacéis las verbenas? ¿Siempre en qué lugar? ¿Tenéis al principio, cuando no existía el parque, era la zona de la parroquia, de la iglesia, de la escuela, del colegio, y ahora ya es el parque, ¿no? Sí, por ejemplo, la romería con Otegi es fuera del centro sociocultural, que se pone un escenario y tocan ahí, y los conciertos en Cori y Triquicio son en el parque, en el escenario grande del parque. Sí, sí, bueno, claro, hay afortunadamente un recinto ahí muy amplio que disfrutan los vecinos y vecinas durante todo el año. Pero hay más novedades, porque seguimos el domingo, la feria de artesanía, y bueno, el domingo ya llega la bueno, ¿qué digo yo? No sé si me he olvidado del sábado. Sí, sábado. Sí, sí, el sábado. Cuidado, que es importante eso del sábado. Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Pues este año, bueno, está el concurso Mamita con el poteo, y luego está este año una novedad, es el juego Slackline, que es un juego que se ha puesto bastante de moda. Son juegos de equilibrio sobre cuerda y parece que la gente está picada, pues bueno, y hay gente en Areta, muchos jóvenes que se han animado a poner las cuerdas, que son particulares, al final lo ponen ellos van a enseñar más o menos cómo andar por la cuerda, y este año momento va a ser eso, un juego. Parece imposible, pero lo consiguen. Sí, sí, eso es. Sí, sí, bueno, no todos, pero lo consiguen algunos. Yo lo he visto y la verdad es que parece imposible que puedan andar por ahí. Tenéis el concurso de perros de pastor. Antes estaba, pues eso, el slalom. El slalom que se recupera. Sí. Después de unos años se recupera. Se ha juntado la gente joven de Areta, se ha dispuesto a organizarlo y, oye, con colaboración de un grupo de motor de Durangalde, pues al final se ha organizado el slalom. Sí, sí, con la afición que hay al motor, ¿eh? Sí. Hay muchísima afición al motor. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cómo lo vais a hacer esa exhibición? En el parking de la estación de Renfe, en Grandes. O sea, que hay que vaciar todo el parking. Sí, al final es un más o menos el único recinto donde se puede hacer algo. Sí, claro, porque no se puede hacer en una carretera, en una calle. No, intentar cortar lo mínimo posible. Claro. Bueno, pues sin duda para los aficionados al motor será una buena oportunidad acercarse a Areta a las 4 de la tarde, tendrán esa exhibición de slalom y poquito más tarde lo del perro pastor, sí. Que también hay mucha afición. La verdad es que yo, por temas de fiestas así, organizar cosas, no he podido subir otros años. El año pasado subí y me quedé asombrado de la gente que sube. Hay mucha gente que está desaficionada a los concursos de perro de pastor. Y bueno, además aquí tenemos campeones, ¿eh? Sí. No solamente vecinos, sino, sino de los pueblos de al lado. Bueno, sardinada popular. Otra cosa que se recupera de hace años, que funcionaba y se han juntado también otros vecinos, han dicho, oye, ¿por qué no se puede hacer? Pues oye, se lo organizan ellos, bueno, con la colaboración de la comisión, pero bueno, al final es otro acto que sale adelante. Sí, sí. Bueno, pues Sardina Popular de Riquirola y luego los conciertos. O sea, la de Riquirola también será en el parque, en la zona del parque. No, en la plazoleta al lado de la iglesia. Bueno, y conciertos que en este caso el sábado serán... Zapata Pintura, La Uroba y Onat. Onat es la verbena. Bueno, eso será a partir de las 10 el sábado. Oiga, así el domingo, que viene la carrera de burros, que suele ser muy, muy llamativa y que yo no sé si cada año participa más gente, desde luego. Sí. Oye, bueno, burros, o sea, asnos, pollinos, vamos, en la comarca hay montones. Sí. Además vemos que hay cada vez más, yo no sé si es por aquello de que parece que se estaba perdiendo la raza o qué, pero vamos, yo vivo en Luyando, por ejemplo, y cuando hago el paseo por ahí por el nuevo Videgorri que han hecho, y veo que hay montones, digo, pues que cada vez hay más burros. Eso es bueno también. Aparte de nosotros, ¿no? Eso es. O sea que no va a desaparecer la raza. Pues veremos a ver, otra cosa será la carrera, los que se apunten a montarse encima del burro, ¿no? Sí, yo creo que no hay problema para... De momento hay participantes, luego el tiempo que es lo que haga, pero de momento... Sí, que acompañe el día, que no sea lluvioso, que es peligroso para que se caigan y Pero bueno, que suele haber mucha participación, ¿no? Participación de gente que corre con los burros, luego también viene mucha gente. A ver, es un acto que es, yo creo, uno de los que más gente trae a Areta. Es una tradición, es una carrera que lleva tantos años que al final a la gente le gusta, es divertido. Sí, sí. Además que, bueno, en fin, hubo unos años que se perdió, pero bueno, sí. al recuperarse, pues ahí se vio, ¿no? La afición que había y, bueno, no solamente en este caso, hay otras carreras también en zonas cercanas que la gente acude muchísimo, ¿no? Estas carreras de burros. Bueno, y la comida popular con Bercholaris, sí. Tenéis a las 3 de la tarde. Sí, otros años hemos puesto los Bercholaris durante... el sábado a la noche así, y este año pues hemos pensado pues ponerlo durante el postre y así que vayan ambientando un poco. Pues está bien. Y concluirá con romería. Al final eso siempre es, el domingo es más mítico fiesta de pueblo, más romería, no hacer cosas clásicas. Sí, casi como más en familia. Eso es, más en familia, sí. No, ya veo, pero que porque en fin, las actividades que tenéis para el fin de semana, que es el viernes y el sábado, pues hay, bueno, un poco para todos para y desde todos. Luego para que se acerquen hasta Areta. Con seria competencia, porque claro, ya sabemos que en julio y agosto pues hay fiestas por todas partes. Eso entonces, es. Claro, pues. Pero bueno, de todas formas, lo que decíamos antes, con presupuesto, bueno, pues reducido, todo lo que se pueda hacer. Eso sí, si hay un equipo. Eso es. Al final el presupuesto es el que es y luego pues oye, cada uno aporta sus ideas, lo organizan ellos, al final se autosubvencionan pidiendo a los comercios ayuda o no sé al final dónde también se sacan esto, pero... Sí, pero vamos, que al final funciona y que hay fiestas. Eso es. Porque no es fácil y desde luego, tal y como están las cosas, pues bueno, cada vez parece que el presupuesto va a ser más reducido, Por lo tanto, habrá que pues hacerse eso, imaginarse cosas y a ver qué es, cómo lo podemos hacer para que cueste lo menos posible, pero que la gente se divierta y que participe. Hombre, también otro de los secretos también de las fiestas es que bueno, los ciudadanos y ciudadanas participemos en ellas, ¿no? Que para eso se hacen, pero bueno. Bueno, pues fiestas en Areta, que comienzan este miércoles y tienen un montón de actividades para que se acerquen miércoles, jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pues Unai, me parece que os toca trabajar un poco. Eso es. Bueno, luego la satisfacción de que todo ha concluido bien, de que la gente está contenta y que se repite. Por lo tanto, si se repite el equipo el año siguiente es que todo el mundo ha estado contento en las fiestas. Eso es. Muy bien, pues que todo salga bien. Es que ricasco. Vale, es que es un... Agur. Bueno, fiestas que unas que concluyen, otras que inician. Las que han concluido han sido las de las Magdalenas de Luyando. Roberto Garmilla, ¿qué tal? Egunon. Bueno, que están los operarios ahí trabajando en el camino de San Lorenzo, que se va a quedar pues estupendo después de las obras, ¿no? Sí, sí, va, la verdad que va a quedar, bueno, esperemos por lo menos que vaya a quedar bien, con esa intención se ha hecho, y bueno, lo único va a ser un poco incordio ahora para, sobre todo para la gente que tiene que acceder ahí pues diariamente, porque tiene o vive o tiene ganado o algo así, entonces va a estar unos días un poco complicado el tema del acceso, pero bueno, es por el bien de la obra. Ajá, sí, porque supongo que se arreglarán cunetas y luego se echará el firme este del que me hablabas en la anterior ocasión. Sí, bueno, las cunetas están hechas ya. Yo empezaban a echar el triple riego. Claro, lo que conlleva es este material lo que tiene que... Va a haber que estar varios días sin acceder. Entonces, en principio, de prácticamente hoy, o bueno, igual algún día esta semana se puede entrar, dependiendo de los trayectos, los tramos que estén hechos... Pero hasta el día 8 de agosto en principio no se va a poder andar por esos caminos. De hecho, la propia empresa que está haciendo la obra lo va a contar. Uh-huh. Es decir, que para el día de la fiesta de San Lorenzo estará todo listo, ¿no? Bueno. Esperemos. Vamos a pensar que sí, pero ahí vamos a andar. Andar justo, porque claro, esto tiene unas garantías, entonces no podemos meternos ahí para que por cualquier problema nos... Sí, sí, ni meter prisa, que lo hagan, pero que lo hagan bien. Sí, sí, pero que lo hagan bien, evidentemente. Bueno, ¿y qué tal? Ha terminado la fiesta de la Magdalena y parece que ha habido mucho ambiente, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido, la verdad, mucha participación de la gente y han estado bien. No ha habido tampoco ningún problema de ningún tipo y bien, la gente lo ha pasado bien. Por lo menos por lo que yo conozco un poco, por los que yo charlo, pues bien, la gente a gusto. Sí, sí, bueno, además se ha inaugurado el nuevo, bueno, la zona de aparcamiento, bueno, que no es nueva la zona, sino que en fin, todo el muro ese detrás de lo que es el centro social, que sí. se ha abierto pues precisamente estos días al aparcamiento, ¿no? Se abrió y bien, sí, teníamos ganas también de que acabara esa obra para poder darle el servicio de que se había quitado, pues tanto al social como sobre todo al consultorio médico, que era un poco lo que más complicado estaba, pues por gente que igual con silla de ruedas o con algún problemilla, pues le estaba costando. Entonces, ahora que está abierto ya... Está todo solucionado en ese sentido. Uh-huh. Bueno, pues ahora a pensar en... Bueno, de momento en agosto. ¿Eh? Sí, y luego ya veremos. Hay que pensar. Un poco. También toca, si ya tenemos ganas. Por eso. Bueno, pues ya hablaré por después de vacaciones, porque me imagino que también rondarán por la cabeza algún proyecto. Bueno, aunque llegarán los planteados o los presentados al plan foral, ¿no? Si son aceptados, ver, claro. Sí, no nos han dicho nada y no sé, lo veo yo un poco eso. Están tardando, no sé. A ver, pero como son... 2012, 2015, pues bueno, eso va a ser a largo plazo. Bueno, a ver si nos dan algo. Pues Luyando, metido en obras, hasta acaba de terminar las fiestas y bueno, pues ahí sigue con su actividad, porque Luyando precisamente es el municipio de Ayara que la Junta Administrativa quizás que mayor presupuesto tiene de todas, ¿no? Igual es la de mayor, no sé si respaldiza, pero vamos. ¿En tema, en fiestas? No, digamos en presupuesto en general. No, sí, hombre. Ayala sí, es el que más gastos y más presupuesto tiene. Sí, sí. Solamente por habitante somos prácticamente la mitad de los habitantes de Ayala. Claro, claro. Muy bien, pues nada, te dejamos que sigas ahí con tu actividad y ya hablaremos después de que pase todo este periodo festivo. De acuerdo. Venga, venga, hasta luego. Agur, agur. Kafe on batez gozatu daiteke, inorle erregin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute, eta hor zapore areobea uzten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Bueno, pues hablábamos de fiestas hace un momento y ahora vamos a hablar de cortos, porque estaba leyendo yo el correo electrónico y justo me ha llamado la atención. Pues una buena noticia pues para Louisville, que ha sido su corto, el Paranoicos, ha sido seleccionado por el Festival Internacional Cinematográfico de Toluca, en México. Y vamos a saludar a Luis, que lo tenemos ahí esperando al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bien. Egunon. Bueno, oye, pues es una satisfacción, ¿no? En este mundo de noticias todas negativas, pues en fin, hay positivas también, ¿eh? Lo que pasa es que es difícil a veces encontrarlas. Bueno, pues esta es una, que por lo menos acuerden de uno y lejos. No ha ido tan mal, ¿no? De todo lo contrario, el Paranoicos ha ido pasando por festivales y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Sí, para la competencia que hay, porque de hecho se hacen muchos cortometrajes, ya en época de crisis además, casi más que mucho más que largos, ¿no? Por el tema de formato pequeño y tal, y que no requiere de muchos recursos ni financiaciones para grabar. Mm. Así que hay un montón de festivales que están, hay un montón de cortos que están moviendo mucho, y bueno, entre tantos cortos pues que te seleccionen en este caso, como ha sido en México, pues es algo que te ayuda a seguir para adelante con esa historia, porque ves que se reconoce tu trabajo a nivel internacional, ¿no? Desde luego. Bueno, es una pena que a veces otros se queden por el camino. Hablas de que hay muchos festivales, por ejemplo, Begivistan en Amurrio se quedó por el camino. Esperemos que sea un lapsus de tiempo y que se vuelva a recuperar, porque era una referencia ese festival, ¿no? Sí, es una pena que paren, porque en cierto modo parece que pierden como dinámica y se enfrían, ¿no? Y no afecta un poco la tradición anual de hacer el certamen, ¿no? Y me da cuenta que con el tema de la crisis hay muchos festivales que en cierto modo se han visto afectados por la crisis, ¿no? En cierto modo han tirado para adelante, ¿no? No, los premios ya no son lo que eran antes, y además en muchos te tienes que conformar casi con el diploma de reconocimiento, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que no, que a pesar de no haber muchos medios, pues que sigan para adelante, porque es el único circuito que tenemos los cortometrajistas para exhibir nuestros trabajos. No, y además hay mucha gente que comienza y la verdad es que, bueno, se encuentra con ese problema, ¿no?, que es la crisis. Bueno, que es el problema, lo tenemos todos, evidentemente, pero bueno, hay que alabar a todas esas personas que aún, que organizaban los festivales y que a pesar de la que está cayendo, pues sigan adelante, ¿no? Me imagino, pues no sé, quizás cortando premios, bajando cantidades, pero bueno, al final, hombre, el premio es importante, ¿no?, pero no lo es todo. Sí, yo soy de los que piensan que en cierto modo toda crisis al final tiene su parte buena, y más aún, aunque suene un poco duro decirlo, ¿no?, en el terreno artístico, pues al final se limitan mucho los medios y, digamos, se democratiza un poco el tema de que, como hay tela para hacer grandes producciones, pues que se tenga más en cuenta las pequeñas producciones, ¿no?, que se hacen con pocos recursos, que esos al margen de la crisis se van a seguir haciendo. O sea, porque al fin y al cabo la creación está por encima de todo. O sea, si llega un punto en que no hace falta dinero para crear, tranquilo, que se harán cosas, o sea, eso seguro. Además tú no paras, ¿eh? El último que has colgado en la red ha sido un homenaje a los mineros, y vamos, que no solamente, pues eso, nos acordamos en Santa Bárbara, sino que hay que acordarse de, bueno, no solamente de los mineros en este caso, ¿no? Porque, pero en fin, especialmente ellos, que parece que, no salen de una cuando entran en otra, ¿no? No, así siempre han sido los que han llevado todos los palos en, pero a la vez son más fuertes y los más luchadores que hay, porque están un ejemplo de que son, de que hacen orgullo de clase, son muy unidos y al final sus protestas van a puerto, vamos, nunca mejor dicho. Bueno, pues si entran en YouTube, ahí se van a encontrar con el videoclip que ha realizado Luis Vil en homenaje a esta gente luchadora, a los mineros, que bueno, habrán observado que últimamente pues han aparecido mucho en los medios de comunicación. Veremos a ver si en parte por lo menos sus problemas se resuelven. Oye Luis, pues que nos alegra mucho esta buena noticia del Festival de Toluca y a ver si poco a poco, a pesar de los pesares y de los recortes y de las crisis, pues seguimos adelante produciendo. Vale. Tenemos algo bueno los humanos, que aunque nos recorten los dineros, nuestro pensamiento, nuestro cerebro sigue funcionando. Sí, a pesar de todo tenemos mucha capacidad de supervivencia, sí, aunque sí. No lo parezca. Exactamente. Luis Vil, nuestra enhorabuena, Sorionak. Venga, es que riesgo. Agur. Y 37, y tenemos también buena noticia de los deportistas vascos, en este caso los que dedican su esfuerzo al tiro, pues que han obtenido unos buenos resultados en el campeonato que se ha celebrado hace unos días, campeonato de España. Bueno, y en esto del tiro parece que los deportistas vascos pues están que se salen. Por lo menos es lo que apuntan los resultados que han obtenido en el último campeonato de España de recorridos de caza. Y el de casa, el ayalés Juan Gardeazábal, pues este no se cansa de subir al podio. ¿Qué tal, Juan? Hola, pues muy bien. Buenos días. Oye, todos. Que no sé, te van a coger los europeos un poco de manía, ¿no? Porque en este caso es el campeonato de España, pero vamos, en los de fuera también obtienes unos resultados magníficos. Sí, recientemente acabo de venir además de Hungría del campeonato de Europa de compa y he quedado subcampeón de Europa. He revalidado el título del año pasado. Por eso, esto... Hice una tirada muy buena, pero claro, hay un nivel altísimo, rompiendo 185 platos de 200... Pero claro, salió un húngaro con 190, que ha pasado además este año de senior a veteranos, a la categoría que yo estoy tirando, y claro, hizo una estirada extraordinaria. Y de hecho hay que felicitarle porque es una puntuación altísima, es una puntuación que normalmente ganan los seniors con esos platos. Sí, sí. Bueno, pero yo estoy muy contento porque romper 185 platos en un campeonato de Europa... Pues estoy realmente contento. Sí, sí. Oye, que dinero tenemos poco, pero desde luego lo que tenemos son deportistas, por lo que vemos, que, en fin, están ahí constantemente subiendo al podio, ¿no? Pues sí, sí, ya te digo que te he comentado que esto es un deporte que dinero no hay prácticamente. Lo que prevalece es la afición pura y dura, y es así. Porque esto es un deporte carísimo, que nos lo costeamos prácticamente los tiradores, porque las ayudas que tenemos son poquísimas. No existe nada, tenemos algún sponsor que nos pone pues algún cartucho y luego la marca con la que participamos con la escopeta, pues también nos ayuda un poquito, pero a nivel económico pues no tenemos un duro por ningún lado. Y ya te digo, todo tema de inscripciones y salidas, hoteles, a nivel nacional te estoy comentando, porque ya cuando salimos por ahí fuera... Pues voy con el equipo nacional y eso es todo pagado por la parte de la selección española. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, oye, se ha celebrado los días 12, 13 y 14 en Soria, en un pueblo que se llama Castillejo de Robledo. Robledo, sí, sí. Bueno, imagino que será una zona pues muy propia para este tema de los recorridos de caza, ¿no? Sí, sí. Una zona muy bonita. Es una zona boscosa, todo de pinares. Es extraordinaria. Prácticamente es lo mejor que tenemos hoy en día en España, como campo de tiro. Aparte que se va a celebrar el año que viene el Campeonato del Mundo en esas instalaciones. Veremos a ver si las cosas marchan bien y podemos hacer unos buenos resultados. Seguro que sí. Oye, ¿dónde está el secreto? Porque claro, esto de mantener el pulso, de tener buena vista, en fin, no sé, hay que reunir una serie de condiciones o características personales que no todo el mundo, claro, bueno, pues de ahí está el secreto tuyo, claro. Supongo que será también un poco de todo, buena vista, buen pulso y... Sí, la experiencia es más que nada el saber dominar los nervios, luego mucho entrenamiento, mucho sacrificio, porque para este deporte, pues el andar trasnochando, pues no te acompaña nada. Tienes que estar al otro día, son 3-4 días de competiciones, que hay que lanzar sobre 200 platos y tienes que estar muy entero. Entonces, un poco de preparación física, mucho entrenamiento, cuidarte mucho y la experiencia, el paso de los años, también te van haciendo, claro, y claro. La afición sobre todo. Bueno, esto como en la caza hay que madrugar mucho, supongo, ¿no? Pues sí, es prácticamente un deporte que simula la caza en época de veda y son platos que simulan el volar y el correr de las especies cinegéticas. Es así. Bueno, o sea que el nivel vasco, estupendo, ¿no? O sea que bien, que muy muy reconocido dentro de ese campeonato de España. Sí, aparte de mi categoría en veteranos, tenemos unos junior que vienen apretando muy fuerte. Hay un chico en San Sebastián, un tal Igor, que viene tirando muy bien, también de hecho está en el equipo nacional. Y luego tenemos otro chico aquí en Vitoria, Ander, que también viene muy fuerte, está también en el equipo nacional metido. Y pues vienen muy contentos, muy contentos. Sí, Igor Larrea tengo aquí apuntado y Ander Arbeloa, desconocía que era de Gasteiztarra. Bueno, pues Campeonato de España de Recorridos de Caza, bien, con un resultado excelente y cuando hay noticias buenas y porque nos gusta hablar de, si es que las hay, más que de malas, bueno, a veces también hay que decirlas, ¿no? Pero hablar de las buenas, que las malas ya vendrán solas. Malas ya tenemos bastante. Bueno. Gracias. Oye, gracias. ¿Y lo siguiente que, dónde vas? Pues el siguiente, ahora tenía el Campeonato del Mundo en Minnesota, en Estados Unidos. Bueno. La primera quincena de agosto. Muy lejos. Pero es casualidad que no puedo ir porque por el trabajo. Trabajar esto el mes de agosto y es un campeonato que me lo voy a perder. Pero bueno, luego en septiembre tengo el Campeonato del Mundo de Compa en Chipre, que a ese sí voy a acudir. Y espero coger podio. Además te digo que hace cosa de mes y medio en Valencia se celebró también el Campeonato de España de Compa de Sporting en el Lindonero. Y también lo gané, por lo tanto este año estoy contentísimo porque he hecho doblete. He ganado los dos campeonatos de España. Como suele decir, estás que te sales. Estoy impecable. Y parece que no pasan los años, ¿no? Y van pasando, pero en fin, ahí Juan pues sigue con la diana puesta, vamos, con el ojo puesto en la diana y hace dianas. En este caso en los platos de 266 aciertos. Sí, eso ha sido en recorrido. En compa, en el de Valencia, puse 180. O sea, es una tirada también muy buena. ¿De 200, 180? De 200, 180. Y en el europeo puse 185 de 200. Son tiradas que prácticamente, ya te digo, son niveles que vienen sacando los seniors. Entonces, pues no sé, el paso de los años, ya te digo, que estoy haciendo unos resultados extraordinarios. Bueno. Pues nada, mucho ánimo y a seguir. Y bueno, pues no puedes ir a Minnesota, pues la siguiente será en Chipre y los resultados seguro que serán buenos. Pues esperemos que sí. Muy bien. Un saludo para todos y muchas gracias. Pues nada, nuestra enhorabuena a Juan Gardazábal, tirador de nuestra comarca, que como ven sigue obteniendo títulos, se sigue subiendo al podio, sigue en su buena racha, como vemos también que por otra parte el tiro vasco en general. Un saludo. Gracias a todos. Vamos a ir hasta el ayuntamiento de Ayala, bueno, hasta el municipio, no sé si el alcalde está allí o está fuera, pero vamos a comunicar con él. Y antes de decirles, por los interesados o interesadas, que el gobierno vasco, en su consejo de gobierno de esta semana pasada, ha aprobado el programa de ayuda en materia de rehabilitación de viviendas y edificios, Revive, para el desarrollo de proyectos de intervención en el patrimonio edificado de la Comunidad Autónoma Vasca y la ejecución de obras derivadas de los mismos. En total, 9.300.000 euros que va a disponer para este programa de rehabilitación de viviendas y edificios de la Comunidad Autónoma Vasca. La orden se va a publicar el día 27 de julio y a partir de ahí me imagino que se podrá ya acceder a toda la posibilidad de subvención de las obras. Uartetxe, alcalde de Aiara, ¿qué tal? Egunón. Hola, Egunón. Bueno, ¿cómo ha ido el asunto, el tema de las aguas de la zona alta de Aiara? ¿Ya se ha solucionado, se ha resuelto? ¿Cómo va eso? Bueno, resolver es mucho decir. Vamos a decir que hemos puesto la primera piedra, ¿eh? En principio, bueno, es un tema, como bien sabes, pues complicado. Es un tema largo, además que se remonta años atrás. Lo que sí hemos conseguido es poner un poco en contacto a todas las partes interesadas y eso ya es un primer paso. Hemos hablado con Diputación, hemos tenido esa reunión la semana pasada con la directora de Medio Ambiente, ha acudido también un técnico de la Agencia Lava del Agua y han acudido pues en principio las juntas implicadas, las juntas administrativas que están implicadas en esa canalización que se hizo ya hace 6-7 años por parte de Diputación y curiosamente pues estaba sin recepcionar por nadie, continúa además sin recepcionar por nadie, pero sí hemos conseguido ya un compromiso tanto de Diputación, que le viene muy bien, hay que decirlo, le viene muy bien pues ceder esa obra. Hemos tenido el compromiso también de consorcio, que lógicamente mira con un cierto, bueno, una cierta precaución la recepción de esa obra, porque le va a suponer, lógicamente, pues el recepcionar esa obra una necesaria amortización. Entonces, lógicamente, eso también hay que estudiarlo y hay que prepararlo bien. Y después las juntas implicadas, que en principio, pues esperemos que la actitud sea la que en principio buscamos a través de este compromiso, y es que poco a poco las juntas pues puedan ir entendiendo en unas condiciones de negociación que habría que debatir, pues llegar a un acuerdo para que esa canalización permita bueno, pues negociar con el consorcio unas condiciones favorables para las juntas de Aiara. Evidentemente hablamos de conseguir a través de este acuerdo que las UCVs corran a cargo del consorcio, conseguir también un precio unitario para el agua, que sería el mismo precio que a día de hoy están pagando en Laudio y Amurrio, lo cual consideramos también una buena medida, y lógicamente también el compromiso que sí hemos adquirido ya, y es quizá una de las partes importantes y novedosas, el hecho de que el consorcio se compromete a, y así salió en la reunión, el plazo, un año y medio, dos años, podrían empezar a hacerse cargo de las bajas. Este dato ha sido uno de los datos que hasta ahora ha traído pues por el camino de la falta de entendimiento al consorcio con las juntas administrativas de Aiara. Y esperamos que, bueno, pues con un poco de comprensión y cierto sentido razonable, pues podamos llegar a un acuerdo que nos permita pues incluir poco a poco, pero de una manera uniforme, a las juntas administrativas en el consorcio de aguas. Lógicamente, y como digo, insisto, los casos de las juntas administrativas son muy diversos, cada una tiene su propia casuística, pero sí tenemos que entender que hay que llegar a un entendimiento, a una mancomunidad. Esa mancomunidad existe ya, es el consorcio, y lo único que hay que buscar son unas condiciones favorables para todos. Evidentemente, todo el mundo puede ganar y todo el mundo puede perder, pero tenemos que tener esa visión también un poco conjunta de comarca y en nuestro caso concreto de municipio. Somos 23 juntas administrativas y un ayuntamiento, y hay que entrar en ese consorcio, eso sí, como decimos, en unas condiciones dignas para todo el mundo. Y ese camino está empezado a andar, y bueno, esperemos que siga adelante. ¿Y qué juntas son exactamente? Bueno, en sí ahora, vamos a ver, empezamos desde Aguíñiga, y está Salmantón, está Madaria, está Menoyo, está Óceca, también la hermandad de Ibaizábal, y Maroño me parece también, y en algún caso creo que también le toca respaldiza por algún lado. Es decir, no sé exactamente todas, pero sí son unas 10, 12 que están, de alguna manera relacionadas a esa conexión de agua que, ya digo, en su día hizo Diputación y que a día de hoy todavía está sin recepcionar. Esto es uno de esos casos enigmáticos, ¿no?, que uno no sabe cómo es posible que se haga una obra con una inversión semejante y que no haya recepción por parte de ninguna entidad, ni ayuntamiento. Diputación lo tiene ahí en un limbo y, bueno, pues ahora parece que con las conversaciones que hemos mantenido con Diputación, pues vamos a conseguir que esa situación cambie. Bueno, se pasa dentro de nada este mes, llegamos a agosto, mes inhábil, y ya hemos visto un bando en el que apuntaban a la fiesta de San Vítores y hablaban de la chosna. ¿Cómo va eso? Precisamente, bueno, el tema de San Vítores, pues es una fiesta que efectivamente viene, pues en esta este año viene el primer día de septiembre, concretamente el 1 de septiembre, y como dices, pues agosto es un mes prácticamente inhábil, y la idea era eso, pues antes de que se marche todo el mundo, o quien decida marcharse, pues plantear esa posibilidad, ofertar la posibilidad de la chosna. El año pasado pues ya tuvimos algún problema, al final pues se hizo cargo el mismo grupo de personas que lo ha hecho en estos últimos años. Es cierto que la situación económica que tiene el ayuntamiento, pues ya lo sabemos, no es ninguna novedad, es como la del resto de la gente y de las entidades, no están las cosas fáciles. Y bueno, pues hemos planteado la posibilidad de abrir la oferta de la chosna de San Vítores a otros grupos, a otras asociaciones o a otras entidades que estuvieran dispuestas a hacer esto. Entonces, bueno, hemos sacado ese bando para que todas aquellas entidades, asociaciones, grupos, etcétera, que pudieran optar a esta posibilidad de montar la chosna en San Vítores, puedan acercarse al ayuntamiento, y creo que es hasta el día 27, me parece que es el plazo de presentación de solicitudes, y bueno, veremos a ver, luego ya veremos de qué forma quién se encargue de esta cuestión, en función también, claro, de quiénes de los que opten a ello, claro. Así que bueno, estamos un poco preparando la fiesta, pues estamos también hablando con la asociación que normalmente y de manera voluntaria, y ha sido Racataplas, ahora ya hablamos con ellos el otro día, estamos a espera de la respuesta para que ellos puedan hacer la paella para todos los que acudan a la fiesta. También tenemos que hablar pues con Josu Zabala, que es el que se encargó con el tema de los pastores y tal para el concurso de perros. Y bueno, pues nos queda ir cerrando detalles, pero bueno, ya está en marcha. Bueno, pues esperemos que el tiempo acompañe, porque es una fiesta que resulta pues bueno, pues muy muy tradicional y además muy agradable, ¿no? Subir ahí arriba a la sierra con ese ambiente tan tan tradicional, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, el tiempo es una de las cosas que puede echar atrás precisamente al hablar de la chosna. Pues claro, lógicamente los que puedan optar a ella pues piensan en obtener algún beneficio, lógicamente, ¿no? Si el día no sale bueno, pues bueno, ahí hay un pequeño riesgo. Por eso también el ayuntamiento se compromete en ese sentido, pues a abonar una cantidad de dinero que en cualquier caso es inferior a la que se ha estado abonando hasta ahora. Bueno, ayer en Respaldiza un homenaje sencillo, pero lleno de carga emotiva, el que tuvieron ahí los concejales y concejalas del ayuntamiento. Pues sí, en realidad, nos encontramos con que era una fecha que coincidía con alguna fiesta, concretamente en Luyando, con la Magdalena, la misa, la celebración de la misa en Luyando. Entonces, pues hubo personas que ya nos comunicaron que no podrían venir, pero en cualquier caso nos juntamos un bonito grupo de gente, entre ellos concejales del ayuntamiento y, bueno, algunos presidentes también de juntas administrativas, y luego, pues, bueno, pues gente que consideró interesante acercarse a hacer este pequeño homenaje a la Ikurriña. En unos tiempos en los que, bueno, quizá los símbolos, para cierta parte de la sociedad han perdido vigencia, pues entendemos que es un símbolo nuestro, es un símbolo, pues, sentido en este país, y creemos que el Ikurriña, pues, debe ocupar el lugar que debe ocupar. Y bueno, se hizo simplemente, se bailó un aurrescu, se tocó una chalaparta, ese sonido, pues, milenario y tan ancestral, y que de alguna manera, pues, siempre toca un poco la fibra sensible, y poco más. Es decir, fueron 10 minutillos para simplemente homenajear ese símbolo que es nuestro y que va a ondear en el mástil que hemos colocado junto al libro de fueros de Ayala en Respaldiza. Así que es una fiestita bonita y, como dices bien, pues emotiva. Bueno, y esta tarde tienen ustedes una reunión que no sé si será emotiva, pero seguro que será, porque se reúnen con los alcaldes en la Diputación y o les han llamado a reunión, no sé. para decirles algo, no sé si será muy bueno, imagínate, muy positivo o negativo, no sé qué será, pero me imagino que será hablarán de recortes. Sí, positivo en el sentido de que todo lo que se hable es positivo. Ahora, entiendo que el contenido no sé si será tanto. Lo cierto es que nos han comprado a todos los alcaldes de Álava, ya lo hicieron anteriormente, en principio fue una reunión con alcaldes, esta vez ya nos pedían la comparecencia también de los secretarios o secretarias interventores, pues imaginamos que ya para profundizar un poco en cuestiones más técnicas, económicas. En cualquier caso vamos a acudir a esa reunión a las 4:30 con el diputado de Administración Local, con Ruiz de Arbulo, y bueno, pues sí, entiendo que es para hablar de la ley de estabilidad presupuestaria y me imagino que irá en la línea que tuvo la reunión anterior, es decir, contener el gasto y bueno, medidas y condiciones de límites y de controles y de recortes. Evidentemente, las situaciones, entendemos, yo al menos así lo entiendo, la situación para el Estado español es caótica, absolutamente caótica económicamente, y creo que es bueno además decirlo, creo que es hablar con cierta propiedad de una situación que proviene de lo que todos sabemos, del despilfarro más absoluto que se ha hecho en los últimos 15 años en un país. Y eso es lo que, las consecuencias son estas, así de sencillo. Y vamos a ver de qué manera podemos llevar esto a un mínimo buen término, porque la situación realmente se antoja muy, muy complicada, y no a un año ni a dos, sino unos cuantos más. Pero bueno, vamos con optimismo y vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues nada, vamos a seguir con optimismo, porque si nos falla eso, me parece que nos hundimos ya. Bueno, eso va a fallar, ¿eh? Es decir, hay que ser, yo creo que tenemos que ser conscientes, y creo que lo vamos siendo en la medida en que los tiempos van pasando y que las promesas y los recados se van incumpliendo, pues entender que bien si aquí en Euskal Herria pues tenemos una situación mínimamente más holgada, lo cierto es que nosotros arrastramos, y de ahí viene a veces pues también el planteamiento que se hace al menos desde Bildu, de que quizá es hora de plantearse, bueno, pues ciertas medidas importantes de cara a que Euskal Herria mantenga esa, no solamente esa autonomía, sino incluso la posibilidad de una independencia económica que creemos que nos iría, por lo menos desde nuestro punto de vista, mucho mejor. Pero en fin, estos son ya pasos que habrá que ir dando y en función de la magnitud del desastre. Bueno, pues nada, a ver qué nos cuentan después de esa reunión, si tenemos la oportunidad de hablar dentro de unos días. Alcalde de Aiara, Josu Arteche, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arceli. Agur. Bai, agur. El termómetro marca 24 grados en el exterior, tenemos un sol espléndido, parece que el tiempo va a continuar así en las próximas horas y en los siguientes días, parece también. Temperaturas elevadas, por encima de los 30 grados el martes y el miércoles, y el jueves más, y el viernes igual, tal vez tormentas.